かり傷だらけ、どこに行くべきかも曖昧、凸凹丸い地球の上、叱られてばかりだったから、 Yokoso minasan, bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Porque bien lo dice el post que siempre colocamos en el Facebook, Kyowa Mecha Garrison Noji. Así es que hoy es el día de Mecha Garrison y ya nos encontramos transmitiendo aquí en Radio Doki. Recuerden, Mecha Garrison siempre está con ustedes a partir de las 6 a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, de Mexicalpan de las Tunas, que eso quiere decir que es GMT-5. Así es que ya estamos aquí, ya estamos listos, ya estamos transmitiendo y saludamos a todos nuestros amigos radioescuchas que están en el chat de Radio Doki, porque ya tenemos unos cuantos que andan por ahí. Por ejemplo, Iron321, que entiendo que anda por ahí, ya hasta le pusimos su rola que nos ha pedido en los últimos dos programas para que vea que lo tenemos presente. También vemos a Mafu Mafu, que acaba de aparecer. Saludamos también a Mafu Mafu, a Henry Lavilla, que también ya nos hizo ahí algunos comentarios y también ya nos saludó. Al buen Vocaloid Warrior, el guerrero Vocaloid, que siempre está apoyándonos en todos estos temas de la transmisión y la promoción de los programas. Y claro, Mogokan, que anda también por allá, lo que indica que el Garrison Hot Waters está en línea. Así es que saludos a todos ustedes que ya están ahí y saludamos a todos los demás que también andan en modo ninja o están en cualquier otro lugar. Y bueno, qué bueno que sí te diste cuenta, Iron321. Esa iba dedicada para usted. Y les recordamos que todas las veces que estamos transmitiendo los programas estamos conectados al chat de Radio Doki. Entren a radiodoki.com, vayan a la sección de chat, ahí regístrense rápido y con eso pueden estar en contacto no solo con nosotros, sino con todos los locutores de Radio Doki que hacen sus programas y están durante las transmisiones disponibles aquí. Y también hay veces que cuando no están transmitiendo también están aquí, así es que se pone divertido, ¿no? Y es para que tengamos la interacción. Y si no nos quieren o no pueden seguirnos durante el programa porque lo escuchan remoto, lo que ustedes gusten, bueno, pues también pueden darnos un like en nuestras redes sociales, que son Mecha Garrison en Facebook y en Twitter, que es MSHAGARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas, ahí denle un like y con eso podrán acceder a toda la información que regularmente en la semana nos vamos encontrando, vamos reposteando y subimos algunas fotos, etcétera. Entonces, pues ya por ahí colocamos contenido y con eso pues les pasamos información al costo conforme nos vamos encontrando las noticias en la red día con día. Así es que ya estamos aquí, ya estamos listos y preparados. Por acá estamos viendo que llegaron algunos mensajes. Pues por acá me andan reclamando algo. Pero ya llegué de donde andaba. También saludamos a Uma-chan, que con toda la emoción del mundo está entrando también al chat de Radio Doki. Así es que ya estamos listos y preparados para iniciar con este programa. Y como ustedes ya saben, siempre iniciamos nuestro programa con los anuncios parroquiales. Así es que vamos a ver qué nos depara el circuito de cine comercial, que justo el buen Henry Lavilla estaba diciendo que siempre me quejo de Cinépolis. Y le decía en el chat, no me quejo de que Cinépolis, me quejo del contenido. Pero al parecer hoy tendremos una luz al final del túnel, porque si revisan la cartelera de Cinépolis, nos indica que a partir del 20 de septiembre vamos a tener el estreno de la película de animación Ride Your Wave, Juntos en el Mar. Es una producción japonesa de justo de este año, del 2019. Es traída por la gente de Konnichiwa Fest. Así es que ténganlo presente. Recuerden que cuando se colocan este tipo de producciones, regularmente son un par de horarios. Regularmente alrededor de las 5 u 8 de la noche. En esta ocasión estamos viendo que al parecer va a estar alrededor de las 8 y las 10 de la noche en su versión subtitulada. Y también con esto no necesariamente hay ni tantos cines que la tengan, ni tantos horarios disponibles, así es que si están interesados en disfrutar de esta película, bueno, vayan considerándolo para que compren sus boletos en preventa. Ya están disponibles en la página de Cinépolis para que lo puedan hacer, de tal suerte que disfruten de esta animación. Así es que ya están empezando a regresar algo de contenido al circuito comercial, así es que hoy no me quejaré tanto. Y tucutú, pero aún así, como para que no se vayan a quedar con la intención, a pesar de esa buena noticia, en realidad la cartelera cinematográfica de tanto Cinépolis como Cinemex está muerta. Más muerta que una vinatería en Viernes Santo. Bueno, no sé si en Viernes Santo usted va hacia la vinatería, pero intenté hacer alguna referencia. Mejor me salto. Pero como les decía, pues en realidad está bastante muerto. Aunque recuerden, Dora la Patinadora y La Ciudad Perdida también estará disponible en su preventa. Por eso, si son fanses de Dora, bueno, pues esta es la oportunidad de que la vean en la pantalla grande. Así es que pueden conseguir sus boletos ya en preventa. Y también, al menos nos estamos dando cuenta que va a haber como una especie de, dice, fiesta de cine mexicano, en donde vamos a tener, al menos en Cinépolis, un montón de películas mexicanas. Todas las películas que usted siempre quiso ver en el cine y por alguna razón no las pudo ver, pues bueno, aquí está. Como por ejemplo Ana y Bruno, Belcebut, Como Novio de Pueblo, Disparos, Lady Rancho, El Sembrador, El Rey del Barrio, El Estudiante, El Chanfle, Niñas Bien, Mis Reyes contra Godines, No Manches Frida 2, Perfectos Desconocidos, Poetas del Cielo, Los Tres García y Sexo, Pudor y Lágrimas, Santo Señor de los Cielos. Bueno, espero que esta noticia los haya hecho brincar de la silla por la cantidad de buenas películas que van a estar disponibles. Mientras tanto, revisemos qué es lo que está pasando aquí en el chat. Hay reestreno de Spider-Man con minutos extras. Todavía no aparece. De hecho, estaba justo viendo que Spider-Man sigue al menos en Cinépolis, pero ya solamente en unas cuantas salas. No he visto cuándo sería el reestreno de esa opción. Saludamos al anónimo 4917. He visto que la de Yuasa aún no anuncian para Perú. Y esperemos que pronto, si Konichiwa Fest anda moviendo este contenido, lo más seguro es que en algún momento esté disponible para Latinoamérica, pero ahorita vamos a revisarlo. Konichiwa Fest, ahorita checamos rápidamente la página de Konichiwa Fest, a ver qué nos dice. Están cambiando de nuevo, whatever that means. A ver qué media. No, pues no tengo aquí alguna referencia disponible. No. Bueno, pues esperemos que cuando regrese la página de Konichiwa Festival podamos revisar qué es lo que sucede. Tienen un contador que supuestamente indicaría que ya es el momento para que estén estrenando su nueva casa, pero al parecer no hay nada. Así es que, bueno, en cuanto eso salga, trataremos de darles los datos correspondientes a estos estrenos. Lo mismo con la de Avengers. Sí, pero es la de Avengers, ya pasó. Ahorita creo que ya no hay ningún cine que la ande pasando. De hecho, ya está en algunos, ya sea en Apple TV o en algunos sistemas de televisión por paga, ya puedes tener la oportunidad de rentar Avengers Endgame. Y de hecho creo que también ya está hasta disponible para su venta en formatos físicos como Blu-ray y DVD. Niñas Bien, que no era telenovela. Bueno, pues al parecer tanto hubo telenovela como película. Así de exitosa fue, mi querido Vocaloid Warrior. Es que te digo, ese festival de cine mexicano va a ser una cosa brutal. Había No Manches Frida 2, eso no ha llegado aquí. A mí me gustó la 1. Bueno, sí, al parecer sí hay. De hecho, no debe ser tan vieja. Yo casi podría asegurarte, Henry, que esta de No Manches Frida salió en 2019 y bueno, la están reestrenando en este Festival de Cine Mexicano. Wixtrack, No Manches Frida también me pareció muy bueno. Ok, bueno, parece que tenemos varios seguidores de No Manches Frida. Creo que se me cruza la memoria si la vi o vi otra. Ay, pero salía también Ana de la Reguera. Y no era Altered Carbon. Ayer justo estaba platicando con una amiga que en Altered Carbon salía Ana de la Reguera. Yo se las recomiendo. Esa serie de Netflix está muy buena. Me gusta todo el setting que coloca, la narrativa. Está bastante interesante. Y si son fans es de Ana de la Reguera. ¿Sí es Ana de la Reguera? No, es Marta Higareda. Estoy dicho un completo lento. Es Marta Higareda. Marta Higareda. Sí, es Marta Higareda. ¿Y Ana de la Reguera quién es? Gracias a Google. No, pues Ana de la Reguera no es. Perdón, es Marta Higareda. Les decía, en Altered Carbon sale Marta Higareda y si son fans de ella, la verdad es que vean esa serie porque se van a echar un muy buen taco de ojo. Porque sale bastante, bastante bien. Y de hecho hasta su personaje no es malo. En algunos momentos es un poco molesto. No sé por qué razón tengo esa reacción como... No les creo a veces mucho a los actores latinos cuando están haciendo otras series. Siento que sus papeles no son tan buenos. Pero en realidad hay algunos ejemplos que me han cambiado la perspectiva. Como el buen Cassian Andor. En realidad es Diego Luna. Inicialmente no se la compraba, pero ya después de ver la película completa le compré por el personaje y me agradó mucho y se me olvidó que era Diego Luna, lo cual respeto infinitamente ese trabajo actoral del señor Diego Luna. Con Marta Higareda en algunos momentos de la serie me hacen recordar que es Marta Higareda. Pero pues bueno, la verdad es que más allá de eso, creo que hace también un buen trabajo. Y la serie jala bien. Aquí dándole el dato a Henry Lavilla, es Altered Carbon. Ahorita te la pongo en el chat también para que lo tengas. Altered Carbon. Según yo, esa serie salió el año pasado, así es que por ahí debe de andar. Una buena. Es solo una temporada, pero la verdad es que bastante, bastante bien. Y sí, se las recomiendo. Es una de las buenas series de ciencia ficción que tiene por ahí guardados el buen Netflix. Pero bueno, regresando a la parte de los anuncios parroquiales. Ya dijimos esta maravilla de los cines que vamos a tener, pero ya se acerca Día de Muertos, ya se acerca Halloween y con eso aparece el Festival Macabro 2019, que va a tener una buena selección de películas de terror, así es que si ustedes son fanáticos de este género, bueno, tendrán la oportunidad de ver, por ejemplo, aquí les voy a decir la programación, las galas, vamos a tener Midsommar, El Terror No Espera a la Noche. Vamos a tener La Llorona, vamos a tener Mutant Blast, vamos a tener The Phantom of the Opera. La selección oficial del largometraje internacional va a estar True Fiction, Alive, The Headhunter, Red Letter Day. Wow, esta es rusa. Es algo así como Dada Zdrojia. Algo así, no sé qué significa. The Cleaning Lady, The Wind, Reborn, The Night Sitter, Model Home, Arctic, uy, una china, que no sé qué dice, Something Else, Smile, Corre Lusaja. En la selección oficial del largometraje iberoamericano vamos a tener Feral, Soy Tóxico, M, Eres Tu Papá, Punto Muerto, Exterminadores, Dualem, En el Pozo, Sangre para la Carne, Alex Winter y El Vampiro del Lago. Y bueno, también una serie de cortometrajes, homenaje y retrospectiva de Jairo Pinilla, México Macabro tendrá Belzebú y Nathael. En el panorama macabro estará House, Endeneum y The Mongolian Connection. Bueno, en realidad es que entren a la página de macabro.mx, ya está disponible la información para la edición 2019. Quería ver qué lugares están disponibles. Déjenme si lo encuentro aquí rápido. Macabro TV, Creditorio, Contacto. Ahí está. Sedes. ¿En dónde pueden ir? Va a haber varias sedes en donde van a tener las diferentes opciones. Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, el Museo de la Ciudad de México, la Cineteca Nacional, que en donde vas a tener, creo que la mayor cantidad de opciones de entretenimiento macabro. De hecho, sí tienen casi la mayoría de las opciones, están clavadas en la Cineteca Nacional. En la Casa del Cine también hay una buena cantidad de opciones disponibles. En el Cinematógrafo del Chopo también vamos a tener otra buena cantidad. O sea, los fuertes hasta ahorita que estoy viendo de Cineteca Nacional: Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, el Museo Archivo de la Fotografía. Sí va a haber algunas proyecciones. Ah, va a haber hasta una coreana, Dos Hermanas, El Carruaje Fantasma. Uf, en realidad es que si son fanáticos de este tipo de cine, les recomiendo que revisen la página de Macabro y se preparen para ir a la Cineteca Nacional, a la Casa del Cine, al Cinematógrafo del Chopo y alguna otra de las ubicaciones que les mencioné, porque tendrán la oportunidad de ver muchas de las películas y de los contenidos, tanto largometrajes como cortometrajes, que estarán trayendo para esta edición de Macabro Festival 2019. Así es que ténganlo previsto ya para que ahí lo tengan. Horarios, vamos a ver. Sí, tienen que ver la parte de los horarios porque... Uy. Creo que hay varias cosas que ya están casi terminadas. Uy, una noticia un poco lenta. Pero bueno, chéquenlo. Yo creo que de todas formas vamos a tener, pero al menos en la Cineteca deberías de tener más opciones para poderlo checar. A ver, veamos rápidamente Cineteca Nacional. Cineteca Nacional, aquí en Google nos ayudará a encontrarla rápidamente. Y además la Cineteca está bastante padre, es una... ¿Por qué hacen tan complicadas las páginas oficiales? Si quieres entrar a la Cineteca, pues te gustaría ver las películas, ¿no? Son como de las cosas que esperarías que tuvieras, pero en realidad es que te ponen todo como para que no encuentres lo que debes de encontrar. ¿Sí? Dios mío, es impresionante. Y no es porque no tenga información la página, es simplemente no es intuitiva la navegación. O sea, si yo quiero entrar a la Cineteca Nacional, ¿qué esperaría encontrar en la...? Aquí está. Hoy es del 21 al 1 de septiembre. Bueno, pues láncense a la Cineteca en este preciso momento para que puedan ir a buscar las opciones de este programa. Veamos rápidamente qué tenemos disponible. Gracias a los amigos de Freak In. Recuerden, Freak In es esta plataforma en donde pueden registrarse e identificar varios eventos que no solamente competen a otaku, sino a science fiction, a gamers, a coleccionistas, a cómics, a todo lo, las variantes que pueden tener nuestros intereses. Bueno, chequen esa parte y pueden encontrar pues múltiples opciones como torneos, talleres, exposiciones, proyecciones cinematográficas, etc, etc. Y ahorita estoy buscando a ver qué opción hay, porque hay varias cosas, pero nada así como que digamos paren las prensas, más allá de que tengamos mesas de Magic de Commander o Ride Your Wave, bueno, que es justo lo que les mencioné, la Dama de Negro. Ya es hora de ir al cine a ver La Dama de Negro para estas fechas de muertos y Halloween, pero bueno, parecer no tenemos tantas opciones por acá disponibles en este momento. Chacacha. ¿Qué más? La gente de Expo Japan no ha colocado ningún nuevo evento. Todavía para el Akimatsuri nos falta un rato, así es que bueno. Pero creo que con eso estamos cubriendo la parte de los anuncios parroquiales. Es que, vamos a ver, nada más rápidamente que tenemos en el chat. No tenemos nada de movimiento. Bueno, vamos por un poco de música y regresamos. Vamos a platicarles de un brunch que fuimos el día de hoy a conocerlo ahí en Kaikan. Y muy interesante porque vamos a hablar de cómo se desayuna en Japón. Algo completamente diferente a lo que uno regularmente está acostumbrado, pero es bastante, bastante interesante. Así es que quédense con nosotros. Si no han comido, coman algo, porque si no, probablemente les van a dar muchas ganas de comer cuando nos pongamos a hablar de comida. Así es que prepárense. Mientras tanto, vamos por un poco de música y regresamos. Yo soy Jihad y esto es Mecagarrizón.

も過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 Y ya estamos aquí de regreso para seguir con el programa de Mecha Garrison. Gracias a todos los que están en el chat saludándonos. De hecho, ya apareció por ahí Yasux. Sí, Yasux anda por ahí. Y por ahí Mafu me había preguntado para hacer una petición y por ahí pues mándamela en el chat para que la descargue, para que la busquemos y la coloquemos en el siguiente bloque musical. Pero bueno, como les decía, hoy vamos a hablar un poco sobre el desayuno nipón, porque el día de hoy, si vieron la página de Mecha Garrison, subimos unas fotillos de un desayuno al que fuimos. Creo que fue justo la semana pasada que nos dimos cuenta que en el restaurante de la Asociación México-Japonesa tenían la opción de sábados y domingos tener buffet japonés de desayuno de 9 de la mañana a 11 y media de la mañana, en donde tú podías ir y comer todo lo que se te había o todo lo que se te antoje del buffet, como todo buen buffet, obviamente. Y la verdad es que es interesante porque al menos no me había tocado participar de un buffet de comida japonesa en México, así es que hablé con la paletita y nos lanzamos a desayunar para ver qué era lo que nos encontramos. Y la verdad es que debo de decir que la relación costo-beneficio sí da, porque por unos 160 pesos tienes la opción de entrar al buffet y la verdad es que hay de todo. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué es de todo, Jihad? Porque pues uno podría decir, claro, chilaquiles, huevos revueltos, fruta y, no sé, unas salchichas en chipotle. Bueno, sí, esas cosas también estaban disponibles en el buffet, porque pues al final de cuentas estamos en México y siempre hay alguien que se le puede antojar ese tipo de comida. Pero lo relevante es que dentro del menú sí había una buena cantidad de opciones de comida japonesa que regularmente están consideradas dentro de lo que sería un desayuno tradicional japonés. Y primero, para comentarles, vamos a revisar la referencia de qué es lo que trae un desayuno tradicional japonés y les estaré más o menos platicando las opciones que también teníamos disponibles dentro de Kaikan. Recuerden, Kaikan es este lugar donde regularmente se hacen los matsuris, todos los festivales de primavera, verano, otoño, invierno y cualquier otro de los eventos como el Día del Niño, etc. O el Ramen Fest o el Omakase o cualquiera de las cosas que después recomendamos aquí dentro del programa, se llevan a cabo en la Asociación México-Japonesa, que tiene un restaurante y que da servicio a todo el público. Y adicionalmente, en el sótano de lo que es el edificio principal, ahora ya hay una tiendita, Doki Doki, que además tiene mucho que ver. Bueno, no tiene una relación directa con nuestra estación, pero pues al final de cuentas sí trae Doki. Y en la tienda Doki Doki puedes comprar muchas de las cosas que se necesitan para el día a día, ¿no? Desde herramientas para el jardín, cosas para la escuela, para la cocina, etcétera, etcétera, hasta comida y aderezos o condimentos japoneses que son requeridos para hacer cualquiera de los platillos que mencionamos. De hecho, hasta ahí puedes conseguir buenas bolsas de arroz, porque recuerden que para hacer gohan no es que agarres el arroz normal con el que haces el arroz en tu casa y lo utilices, sino que el arroz japonés tiene una mayor cantidad de almidones, lo que hace que tenga ciertas propiedades que son necesarias para hacer los platillos japoneses. Entonces ahí puedes conseguir justo estos insumos. Lo que sí no he visto que vendan ahí son arroceras, que sería como la parte crítica para que puedas hacer un buen gohan, pero bueno, hay estas opciones. Y vayamos a ver rápidamente qué es lo que dice el canon con respecto al desayuno. Y pues justo como estábamos mencionando, ¿qué es el primer elemento dentro del canon que debe de tener un desayuno tradicional japonés? Bueno, pues el buen gohan, o sea, arroz al vapor. El arroz al vapor es elemento integrador en toda la comida japonesa, que está presente en diferentes platillos con diferentes características, pero que sí, sí, sí o sí vas a tener gohan disponible en una mesa. Ya sea que desayunes, comas o cenas, gohan tendrás que tener en la mesa para poder acompañar a tus alimentos. Así como en México no puedes tener una comida tradicional sin pensar en tortillas, bueno, pues del lado nipón no puedes tener una comida tradicional si no tienes tu buen gohan. Entonces, gohan es algo que necesitas. Sí, había en el buffet, sí, sí había, y había de dos opciones: el arroz normal, el tradicional, el blanco, y también tenían por ahí un arrocito integral que tiene por ahí algunas otras semillitas, y que la verdad está bastante, bastante, bastante rico. Después, segundo plato que siempre tienes que tener, una sopa misoshiru. Bueno, es esta sopa tradicional que está hecho de arroz de soya fermentado. Es una pasta de arroz de soya que se llama miso, y le pones un poco de dashi, le tienes que poner algo de tofu, algo de alga, algunos hongos japoneses, puedes ponerles hasta almejas o alguna otra cosa que le permita dar el sabor, pero bueno, es otra de estas de estos platos que siempre están casi disponibles en Japón. Y de hecho, si vas a cualquier lugar en Japón, hay altas probabilidades que si tienes ya un menú considerado, te den dentro de ese menú una sopa de miso. Bueno, pues sí, también teníamos un gran dispensador de sopa de miso en donde tú podías tomar esta opción de tu platito, que ya venía con tu preparación de tofu, cebollitas, alga, etcétera, y ya le aplicabas lo que es la base o el líquido del miso. En este caso no tenía almejas o algo similar, sino era miso puro. Tampoco tenía un goshitake, pero bueno, son de las cosas que tienen que estar disponibles. De hecho, en una ocasión en Osaka, el buffet del desayuno tenía la opción de que te armaras tu sopa de miso, y había como unos panecitos, como unos biscotis, pero en forma de sakura, que se los podías colocar y entonces hacías que tu sopa de miso estuviera muy floreada. Como al final de cuentas, en esa ocasión habíamos ido en la época de los del hanami, pues era como un elemento tradicional y que estaba relacionado con la época. Entonces, pues te preparabas tu sopa de miso con tus florecitas de sakura. Si es que arroz, gohan, esas cosas estaban disponibles. Tercer elemento, esto es un plato que regularmente no le gusta a muchas personas por su sabor, pero es casi como si estuvieras comiendo algo fermentado. Recuerden que dentro de la comida japonesa hay varios encurtidos o fermentados que acompañan a la tradición, y al menos del lado occidental ese tipo de comidas son pocas veces utilizadas. De hecho, regularmente cuando tú tienes algo fermentado, salvo el tepache, pues consideras que está como echado a perder. Y de hecho es una de las características por las cuales a mucha gente no le gusta el tepache, por como es un fermento, y al final de cuentas la fermentación y es parte de un proceso de descomposición, aunque sea controlado, pero pues libera ciertos componentes químicos que dan unos sabores un poquito raros. Pero bueno, buena Uma-chan dice: regálame un costal de arroz japonés. Ah, claro, Uma-chan, ahora que te vaya a visitar me llevo un costal de arroz japonés. Pero ¿qué no hay más fácil conseguir allá en Aguascalientes? Sí, entiendo que hay suficientes nipones. De seguro deben de tener algún lugar en donde puedan estar consiguiendo ese arroz. Pero bueno, más allá de eso, pues sí, déjame ver. Obviamente no me voy a llevar uno de 20 kilos, porque es mi maleta o el costal de 20 kilos. Así es que, bueno, pues sigamos revisando qué es lo que tenemos en la comida. De hecho, aquí en la comida, justo lo que les mencionaba, bueno, es el natto, que son frijolillos de soya fermentados. Ese se coloca encima de lo que es el arroz, y le das la vuelta y te lo comes. Tiene una textura un poco viscosa y diría Pumba, viscoso pero sabroso. Pero pues es una de estas opciones que están disponible. ¿Y qué creen? Dentro del buffet también teníamos natto. Así es que 3 de 3 vamos alineados en lo que debería de ser un desayuno tradicional japonés. Ah, y luego aquí Astrid Sama justo le está diciendo a Uma-chan que justo en el super que te dijo es donde puedes conseguir todo el arroz que tú quieras y necesites. Pero bueno, vayamos. Siguiente punto que es relevante dentro de un tradicional desayuno japonés: pescado a las brasas o yakizakana. Que es, bueno, es algo muy tradicional que, pues, al final de cuentas, los nipones comen pescado en cualquiera de las presentaciones y obviamente en cualquiera de los momentos de los sagrados alimentos, ¿no? No es que digan, no, bueno, los peces solamente nos los comemos a la hora de la comida o solo tienen que ser con sushi, sino que este lo utilizan como para cualquiera de las opciones. Y en el desayuno es muy tradicional que tengas una opción asada al carbón en unas pequeñas parrillitas. De hecho, por esa razón colocamos el opening de Shokugeki no Soma, porque si recuerdan ese anime, el buen Soma llevaba siempre cargando, al igual que su papá, un braserito en donde asaba cosas. Bueno, ese braserito en el cual se asan las cosas es el elemento con el cual se preparan este tipo de pescados y que forma parte de los ingredientes o de los platos, bueno, de los productos que acompañan un desayuno tradicional japonés. Simplemente no lo, estos pescados están sazonados principalmente con sal. No se le pone como muchas cosas, es una preparación muy directa. También otro pescado muy tradicional que se utiliza es la macarela o el aji. Y también hay sardinas, y de hecho justo en el buffet que teníamos el día de hoy había tanto sardina como macarela disponible para que la comieras dentro del buffet. Así es que vamos 4 de 4. Uf, parece ser que sí sabían lo que estaban haciendo estos muchachos al momento de hacer el buen buffet. Siguiente punto, y es un complemento a los grupos alimenticios que estuvimos hablando con anterioridad, pues hay que ponerle como un poquito de sabor, y es lo que se llama el tsukemono. El tsukemono es una guarnición para los platillos japoneses que tiene diferentes vegetales encurtidos, que hace que pues vayas acompañando a tu gohan o a lo que estés probando, y te permite variarle el sabor. Así es que también teníamos no solamente unos cuantos, sino había una buena cantidad de diferentes vegetales en encurtido para poderlos acompañar con tu gohan, tu pececito y todo lo demás. ¿Qué otra opción está también disponible? Bueno, alga nori seca, o como se puede encontrar, ajitsuke nori. Esto también se coloca sobre el gohan y lo complementa. En esta ocasión no encontramos de esta alga nori. Bueno, pues justo ahí ya tenemos una variante, pero es algo que permite acompañar a los diferentes platos. Después, ¿qué otra opción dice que tiene el desayuno tradicional japonés? Bueno, viene con una buena guarnición o diferentes guarniciones de vegetales, o el kobashi, que son pequeñas porciones de diferentes vegetales preparados y que te permite acompañar a las cosas que estás probando. Y en esta ocasión, dentro del buffet, no solamente encontramos una opción, sino encontramos múltiples opciones de ensaladas basadas en papa, basadas en berenjena, basadas en creo que eran unos tallos de espinaca, que están disponibles para acompañar tu comida. Entonces, si te das cuenta, la verdad es que es un desayuno muy, muy nutritivo, bastante, bastante energético y lleno de diferentes grupos alimenticios. Justo cuando lo estábamos haciendo y estábamos comiendo, nos dábamos cuenta que aquí en México comemos con un montón de harinas en el desayuno, porque pues una buena torta de chilaquiles pues es masa sobre masa, ¿no? Dicen que es un platillo adimensional, pero a diferencia de los buenos nipones, que en realidad se hacen una mezcla, al parecer un poquillo más sana, pero yo no puedo negar que una torta de chilaquiles es una maravilla. Bueno, ya Astrid Sama ya también se le está despertando el apetito con un buen pechecito asado. Yo lo avisé, yo dije que justo esperaba que hayan tenido una buena comida, porque íbamos a empezar a hablar de lo que habíamos encontrado y de este brunch que encontramos en la Asociación Mexica Japonesa. Y pues, si no han comido, iban a tener ese pequeño problema. Si es que... ¿qué más dice Uma-chan? Sí, pero si me lo regalas no tengo que pagarlo yo. Ah, ok. Entonces, más bien cuando vayamos, ahí te lo regalo in situ, ¿no? Y Iron 321, estoy cocinando unos tallarines con salsa y carne. Bien, Iron 321. Tú sí sabías cómo contener esto, y así de alguna forma te damos más ideas para poder preparar esos tallarines. Oh, yo sé que Astrid Sama me dice que comió rico, pero es que yo siempre comí rico. Pero regresando al punto, donde quedó mi referencia del desayuno, ya hablamos sobre el kobashi. ¿Qué más? Y al menos eso es lo que está considerado dentro de un desayuno tradicional japonés. Pero obviamente, como es un buffet, también tienes otros platillos adicionales que permiten incrementar, vamos a decir, el beneficio o lo interesante de ir a uno de estos buffets. ¿Qué encontramos? Encontramos takoyakis, así es que si eres fan de los takoyakis, pues tienes la opción de ir y comer hartos y hartos takoyakis. También, ¿qué más encontramos? Curry, así es que podías comer tu buena sopa de miso, un buen plato con curry. El curry era de vegetales, no era con carne. Unos makis por ahí también estaban disponibles. ¿Qué otras opciones teníamos? Unas croquetas japonesas también muy buenas. Y otra serie de preparaciones. ¿Cómo decía? Era una hamburguesa al ñame, si no mal recuerdo, que con salsa de jengibre, que la verdad también estaba muy muy buena para acompañarlo con unos con tu gohan. Bueno, que en realidad yo no lo crucé con el gohan, porque había unos mini onigiris con unas algas rojas encurtidas y unos hongos. Todo eso se hacía la mezcla y con eso hacías el onigiri, y la verdad lo hacía súper súper sabroso. Y la verdad es que muy, muy, muy bien. También, si tienen por ahí la idea de hacer onigiris en algún momento, piénsenlos también asados al carbón, porque también eso los hace saber riquísimos. Y si los cruzan con alguna carnita asada y con salsa teriyaki, no, no, no. ¿Qué combo de comida se van a llevar? No, bueno, aquí me están también diciendo las cosas que están comiendo en el Garrison Detroit, y bueno, ya Astrid anda con el estómago y el antojo desbocado. Pero está bien, pues justo esa es la idea, que les levantemos el apetito y les den ganas de ir a su restaurante japonés más cercano y le entren a la comida, porque gracias a eso estas cosas están fructiferando y eso ayuda a que todos podamos disfrutar de esta rica comida. Ah, que dice Umachan, yo hice mi versión de desayuno nipón mexican, onigiris asados. ¿Hiciste los onigiris asados porque lo dije o fue tu opción nipón mexican? ¿O cuál fue la opción nipón mexican, Umachan? A ver, platícanos, presúmenos. Porque obviamente Umachan solo se hace de comer para ella y para los que quieren. A todos los demás, que nos cuerne un toro. Regresando al punto, les mencionaba que adicional teníamos esas opciones y también una buena cantidad de ensaladas. Que la verdad, digo ensaladas y quiero que detengan un cuanto sus caballos antes de decir, ay, es que yo no como ensaladas, Jihad. Ensaladas al estilo nipón, no estoy hablando de unas cuantas lechugas ahí desabridas con tres rayitas de algún queso, sino en realidad una integración entre diferentes vegetales y aderezos. Había también un estofado de atún. O sea, la verdad es que sí teníamos una muy muy buena opción. Obviamente, para beber, ¿qué teníamos disponible? Teníamos los buenos jugos de naranja y de toronja, la leche, obviamente el café, el té verde y el calpis, disponible para que todos ustedes puedan llenarse de todas esas... Ay, perdón. De todas esas bebidas hasta el final del día. Y creo que también había la opción de mimosas, que si a mí me preguntan, no sé si esas las cobraban aparte o no, pero bueno, ya veríamos. Es cierto, justo ahorita que me está mandando la foto Umachan, también tenían esta preparación de huevo, que sí se me escapa, a ver si Astrid-san o Umachan me ayudan a identificarlo. Es estos cuadritos de huevo que se hacen, que está compactito y que tiene por ahí un liquidito que le da un sabor bastante particular. Ese también estaba disponible. Y para terminar, por si en ese momento usted no estaba lo suficientemente redondo y gordo después de haber comido eso, tamagoyaki. Gracias a ti, tú siempre estás atento. Había tamagoyaki, así es que si ahí no había pierde, se podía llenar uno de comida. En realidad es que ya ahorita pensando, creo que no comí tanto como debería, pero llegó un punto en que ya no podía comer. Y para azúcar mirin y salsa de soya. Si te digo que, si les digo que Astrid-san está al tanto y al punto con todos estos temas de la cocina. Y bueno, justo aquí Umachan nos está mostrando, bueno, me mandó una foto de su desayuno. Y sí, pan, su buena sopa, parece ser como de miso, con alga nori, una fruta y el buen huevo. La verdad es que sí, estás ahí. Estás muy muy cerca, ya nada más en lugar de que hagas el huevo revuelto los haces tamagoyakis y estás del otro lado. Cambias el pan por un buen gohan y ya. ¡Puf! Desayuno completamente tradicional, solo con la ausencia de tu pechechito de confianza. Pero podrías agarrar un buen pedazo de atún o un buen pedazo de salmón, darle su asadita y listo, disponible y rico para comer. Okonomiyaki, sopa de shiitakes y alga de caldo, dashi, papaya, pan y huevito, ¿no? Bueno, si aquí todos comen como reyes. Astrid nos está colocando unos posts en la página de Mecha Garrison. Vamos a checarlos. Ajá, el tamagoyaki, Japanese Rolled Omelette. Sí, claro. Ciertamente, Astrid. No, les digo que tienen que seguir la página de Mecha Garrison, porque justo cuando estamos aquí en las discusiones, todos ustedes pueden participar y empezar a colocar contenido dentro de la página para hacer que todo esto sea muchísimo más, mucho más rico, y no solo por la comida que estamos hablando, sino para que puedan identificar estas opciones. Ya justo Astrid acaba de colocar dentro de la página de Mecha Garrison la referencia para que vayas a ver cómo es el tamagoyaki, el omelette tradicional japonés. Exacto, es este rollito de huevo con ligeramente endulzado, el tamagoyaki, que es uno de estos complementos tradicionales para los desayunos. Y no solamente para los desayunos, porque también si vas y compras un bento, hay altas probabilidades de que tengas también un tamagoyaki ahí. Obviamente, entre más habilidad tenga, bueno, vas a poder hacer que ese tamagoyaki tenga diferentes formas, consistencias, elementos, etc. Y de hecho, está muy interesante la página que colocó y nos compartió Astrid en la página de Mecha Garrison, porque viene hasta las instrucciones de cómo podrías estar preparando esta opción. Y también de ahí, conforme vas bajando, puedes también llegar a algunas otras referencias, como cómo cocinar el arroz perfecto en la estufa sin necesidad de tu arrocera. Así es que se los recomiendo, busquen ahí en la página de Mecha Garrison, ahí por alrededor de las 7:32 hora México. Astrid compartió este link, así es que justo listo para que todos ustedes lo tengan disponible y mañana se preparen su tamagoyaki para el desayuno. Y el pescado exacto también, atún, salmón, huachinango. Sí, justo como les comento ahí en esa página, justo en ese sitio en donde van a encontrar los datos del tamagoyaki, podrán tener opción para entender y para tener diferentes opciones de preparación de alimentos japoneses. Así es que se los recomiendo, busquen ahí en la página de Mecha Garrison el link que nos acaba de colocar Astrid para que todos ustedes lo puedan revisar y se hagan mucho más duchos. Y la tienda que, si ustedes viven en Aguascalientes, la tienda Yamamoto, ahí es donde pueden encontrar muchas cosas tradicionales niponas para comer y que estén gorditos y bonitos con el estómago lleno. Así es que... listo. Ah, pero estaba terminando de decirles, ¿qué más teníamos disponible ahí en este buffet? Bueno, para cerrar, porque pues ya comiste de todo lo que se te pudo haber ocurrido, bueno, pues también teníamos la opción de cerrar este brunch con una buena opción de un camelado y unos pequeños postrecillos, como un cheesecake con zarzamora, pero la otra opción es que puedas tomar un panquecito de té verde. La verdad es que muy muy ricos y además en una porción bastante manejable para que te puedas colocar ese pequeño gustito al final de tu desayuno. Así es que al menos esa es la evaluación que Mecha Garrison hizo sobre el buffet tradicional de comida japonesa que está ofreciendo la Asociación México-Japonesa en su restaurante. Recuerden, todos los sábados y domingos de 9 a 11 y media de la mañana. Este programa no recibe ningún beneficio por el hecho de estar promocionando esto, sino que el único beneficio que obtiene es engordar y ser más pobre, porque me quitan el dinero y me dan calorías, pero la verdad es que estuvo muy, muy, muy rico. Lo que sí, no sé si las mimosas las cobran, y creo que eso fue ahí algo que se nos fue por completo del radar, pero la verdad es que no íbamos ahí para comer mimosas, sino más bien para probar cualquiera de las otras opciones todas estas opciones de comida japonesa. Así es que, pues listo. Esa es nuestra recomendación. A los turanos les gusta todavía el tamagoyaki, pero se los puedes hacer en la versión de rollito y al menos así se van acostumbrando a ver el rollito. Y ya después es cuestión de que se vayan acostumbrando al sabor. Si no, pues ni modo, no van a poder ir a Japón y disfrutar de los tamagoyakis que están allá. Ni modo. Pero bueno, espero que ya les haya levantado el apetito y estén en este momento con ganas de ir a ver qué se encuentran en la cocina y se lo comen, yo esperaría que tuvieran por ahí disponibles unos cuantos chícharos con wasabi para que calmen su ansiedad de meterse algo a la boca. Y si no, pues bueno, a ver si encuentran un cereal o algo similar. O si no, de plano, pues ya háganse un buen ramencito instantáneo y con eso pueden quedarse muchísimo más tranquilos. Mientras tanto, vamos a ir por un poco de música y regresamos porque ya casi vamos a estar llegando a la parte final del programa. Por ahí vamos a platicar de algunas cosillas varias, así es que estén todavía con nosotros. Recuerden, esto es Mecha Garrison y yo soy Jihad y espero que tengan una buena hambre para prepararse una excelente cena. Regresamos. Gang, gang. 知らないでしょ。ポッポッポッポッ、僕のとかわわわわかるとか簡単に言わない、君の絶望が中心なら辛いって壊せる。I'm not afraid to die. Y ya estamos aquí de regreso para estar despidiendo el programa. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos el día de hoy, ya sea en el chat en modo ninja o en cualquiera de las otras actividades que estén realizando. Gracias por habernos escuchado y les recordamos que Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche en el horario de México, que es GMT-5. Saludamos a Yasux, que acaba de llegar, pero bueno, nos da gusto que ande por aquí. Y bueno, como les decía, pues ya estamos en esta parte final, a minutos de salir. Y bueno, simplemente espero que todos ustedes ya estén jugando el juego de Pokémon Masters. Por ahí voy a subir cuál es el número de identificación de Jihad, por si quieren ser parte de los amigos de Mecha Garrison en este juego. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Se ve interesante. Hasta ahorita me gusta la dinámica y creo que suena bien. Vamos a ver hasta qué punto empieza a ser requerido el uso de las microtransacciones para hacer que el juego sea sobrellevable, pero pues hasta el momento parecería que tienes una buena cantidad de tiempo para poder avanzar, pero todo eso estará a expensas de conforme vayamos avanzando en los capítulos, así es que por ahí les pondremos cuál es el identificador de Jihad para esta parte del Pokémon Master, por si quieren participar o si ya están participando en ello y en algún momento requieren amigos, porque eventualmente esa es otra de las cosas que se necesita para estar jugando este tipo de juegos, así es que lo estaremos posteando en las redes sociales de Mecha Garrison para que nos apunten y con eso estemos listos para ver hacia dónde nos depara el torneo mundial de Pokémon. Pero bueno, ya como les comento en la parte final, gracias a todos los que nos escucharon y pues recuerden, nos estaremos aquí escuchando el próximo domingo de 6 a 8, que pasará algo relevante o no. ¿Es domingo 7? No, domingo 8. No, parecería que no hay como nada en particular, así es que esperemos que la semana nos vaya apareciendo algún tema interesante o algo relevante para que platiquemos. Y recuerden, quédense aquí con todos los programas que están en Doki Doki, en Radio Doki, porque al final de cuentas no solamente estoy yo, sino hay muchas opciones más disponibles. De entrada les podría decir que la buena Uma-chan pasa todos los lunes, martes y jueves de 9 a 11 de la mañana, y el Wikimogo Show empieza todos los martes a partir de las 10 de la noche. Así es que estén al pendiente, escuchen, prepárense. De seguro pide más. Oh, qué triste, Yasux, que no salga. Dale un poco de espacio. También puede ser que no en todas las tiendas estén actualizando al mismo tiempo. Yo espero que pronto aparezca y esté disponible para todos, y así veamos qué es lo que pasa con este juego. Pero bueno, sin más, yo me voy a despedir. Gracias por haberme acompañado el día de hoy en el programa y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Cuídense y disfruten lo que queda del domingo. Así es que nos vemos, hasta luego.